En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Es viernes 20 de enero, hemos llegado al final de esta semana que culminaremos con las fiestas de San Antón este domingo. El fuerte viento ha dejado de castigarnos y hoy tendremos un viento moderado y temperaturas más elevadas. Alcanzaremos una máxima de 18 grados. Ahora el termómetro de Teleelch indica 11,4 grados de temperatura. Dejamos atrás la semana de Fitur, donde esperemos que las promociones, los desembarcos de los cargos políticos, la marca turística ilicitana obtenida y el trabajo de los técnicos de Visitelche den sus frutos, así como las aspiraciones del alcalde de lograr en 5 años el despegue del sector turístico para que pueda generar más riqueza y empleo. Porque lo vamos a necesitar si finalmente el plan del Tajo se aprueba por el Consejo de Ministros, con los recortes del trasvase que supondrán pérdidas millonarias para el sector de la agricultura. Hoy en La Glorieta hablaremos de la guerra del agua, también contaremos con la responsable de comunicación de la policía local para conocer la iniciativa pionera de la Concejalía de Educación de promover la primera aula de debate en Elche para jóvenes. Y a las 9:30 tendremos aquí al periodista Gaspar Macía y a Miguel Ors, director de la cátedra Pedro Ibarra, para hablar de una buena noticia. Se ha conseguido traer a Elche el archivo fotográfico del diario La Verdad, que durante 10 años estuvo arrinconado en la sede central de Murcia. Se recupera así uno de los mayores fondos fotográficos de la ciudad, ya que abarca casi medio siglo de trabajo del diario La Verdad en Elche. Y los regantes del Segura han convocado más movilizaciones. Tras el dictamen favorable de ayer del Consejo de Estado a todos los planes de cuenca, incluido el del Tajo, que contempla recortes en el trasvase Tajo Segura, la protesta se da ante Moncloa para presionar al Consejo de Ministros y evitar que aprueben definitivamente los incrementos de caudales ecológicos propuestos por la ministra, porque van a suponer el fin del trasvase para el riego. Elche ha renovado su lema Oasis Mediterráneo y se promociona junto a Valencia y Benidorm, y el alcalde aspira a que en 5 años el porcentaje turístico del PIB de Elche iguale al de la Comunidad Valenciana y que el sector turístico genere al menos el 18% del empleo. Lo dijo ayer en Fitur. Y los vecinos de Las Vallas podrán utilizar bicicletas eléctricas para realizar rutas por el Camp d'Elche. Las nuevas bicis estarán a disposición de los usuarios en el consultorio de la pedanía, donde se recargarán y gestionarán a través de la asociación Valla Jovens. La iniciativa puesta en marcha a través de los fondos FEDER pretende fomentar la movilidad sostenible en el medio rural. Y en la crónica deportiva hoy Paco Gómez nos contará las declaraciones que realizó ayer el jugador del Elche, Palacios, en rueda de prensa. Aseguró que están ansiosos por conseguir la primera victoria. El colombiano afirma en la previa del duelo ante Osasuna, este domingo en casa, que se encuentra cómodo en la posición de tercer central y reconoce que al Elche le ha faltado una pizca de suerte para lograr su primer triunfo. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues la indignación en el sector agrario y en los regantes del Segura sigue en aumento. El Consejo de Estado dio luz verde al polémico plan del Tajo por unanimidad ayer, sin tener en cuenta las pérdidas millonarias que supondrá para la agricultura del Levante español los recortes del trasvase que vendrán por el incremento de los caudales ecológicos fijados por la ministra de Transición Ecológica y aplaudidos por el presidente de Castilla-La Mancha. Los regantes del Mediterráneo hablan de muerte para el sector, el PP de daño irreparable y algunas asociaciones agrarias al menos se aferran a que la decisión del Consejo de Estado no es vinculante, por lo que aún confían en que el Consejo de Ministros frene estos recortes. ¿Y qué van a hacer? Pues el presidente de Riegos del Levante y vicepresidente del sindicato, Javier Berenguer, ha anunciado que si el martes 24 de enero se lleva este asunto al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva, han convocado una nueva protesta ante Moncloa como medida de presión. En caso de que el Gobierno siga adelante con los recortes, Berenguer ha asegurado que pedirán a los tribunales como medida cautelar que paralice el plan del Tajo para presentar todos los informes técnicos que acumulan los regantes, con el fin de demostrar que la decisión de la ministra de subir ese caudal ecológico de 6 a 8,6 metros cúbicos es una decisión solo y exclusivamente política. Ayer las reacciones de las asociaciones vinieron en cadena tras el dictamen del Consejo de Estado. Desde Asaja lamentan que el Gobierno pues siga adelante con su plan de recortar en más de 100 hectómetros cúbicos al año los desembalses a partir de 2026. Su impacto está cuantificado. Se perderán 6.300 empleos directos en Alicante, 9.000 en Murcia, 27.000 hectáreas de regadío, con un coste económico que alcanzará los 5.690 millones de euros en pérdidas. La Unión de Llauradors considera que el futuro de la agricultura del Levante español pende de un hilo. La decisión del Consejo de Estado no es vinculante y confían en que el Gobierno negocie para poner fin a esta absurda guerra del agua que la ministra, de forma unilateral, ha impuesto. Y los populares, pues, aprovechan la indignación del sector y el enfado monumental para arremeter en año electoral contra el gobierno de Sánchez. El candidato popular Carlos Mazón a la Generalitat acusa al PSOE de consumar sus planes para dejar sin agua a nuestra provincia. Esto es lo que dijo ayer. Ya han conseguido lo que querían. Ya ha conseguido el Partido Socialista de Puig y de Sánchez el mayor hachazo de la historia, injustificado, a trasvase Tajo Segura. Esto es lo que tenemos. Vamos a intentar tomar todas las medidas posibles para revertir esta situación y para alegar. Pero el camino que llevan está siendo muy difícil, muy irreparable y esperemos que no irreversible. Por otro lado, ayer mismo se reunió la Comisión de Explotación del trasvase Tajo Segura y propuso para este mes un trasvase de 20 hectómetros cúbicos que deberá decidir la ministra, mientras que para los meses de febrero y marzo los desembalses serán automáticos de 27 metros cúbicos al estar las reservas del Tajo en nivel 2, situación que no requiere de la autorización del Gobierno central. Y hablamos ahora en Madrid de Fitur, porque el presidente de la Generalitat y el alcalde de Elche acudieron a Fitur ayer con motivo del Día de la Comunidad Valenciana, un día en el que el ayuntamiento presentó su marca turística propia y actualizada, Elche Oasis Mediterráneo. El alcalde, durante el acto, aseguró que el municipio debe aspirar a más, a que el sector del turismo genere el 18% del empleo, tal y como ocurre a nivel autonómico, y que el 15,5% de su riqueza provenga de las actividades turísticas. Lo escuchamos. Tenemos que aspirar a que nuestro Producto Interior Bruto, la riqueza de Elche, converja en materia turística con la Comunidad Valenciana. Ayer conocíamos los datos, 19.400 millones de euros, el 15,8 del PIB de la comunidad, de la riqueza de la Comunidad Valenciana, nace del turismo y el 18% del empleo también procede del sector turístico. Elche tiene que conseguir en un plazo de 5 años ambos objetivos. Y seguimos hablando de Fitur porque el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, asistió al acto de presentación de nuestra marca turística y destacó el reconocimiento obtenido para que Elche tenga identidad propia y diferenciada en su promoción turística. Tenemos un destino gastronómico, no por decreto, no por imposición de nadie, no porque cuatro lo queramos o lo veamos así, 4,40, será porque lo sudemos, porque lo peleemos, porque hagamos gestión, gobernanza, estrategia, operativa y estructuremos este producto adecuadamente. Pues la presentación de esta marca turística coincidió también en las declaraciones del presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, que confía que este año va a ser muy bueno para el sector turístico. Ayer salieron los datos en la Comunidad Valenciana para 2023 y de momento las previsiones son muy buenas, según el presidente de la patronal, Rafael Blanquer. Yo creo que este año se va a consolidar, ya hemos empezado enero. Enero es un mes muy flojo, pero no está siendo tan flojo, con lo cual estamos consolidando y lo que esperamos es que ya en febrero, marzo se consolide. Las reservas sí que están entrando, sí que hay que decirlo, que sí que están entrando. A ver si somos capaces de subir un poco el precio medio de los hoteles de Elche y vamos a ver si es un gran año, que sí que confiamos en que sea un gran año. Además, ayer en Fitur se presentaron las actividades programadas en Elche con el fin de promover el turismo LGTBI. Fue por la tarde. Destacaron el Festival Diversa y el acto del Día del Orgullo como los principales de este colectivo LGTBI. Escuchamos al concejal de Políticas Inclusivas y de Igualdad, Mariano Valera. Para poder seguir visibilizando al colectivo LGTBI, para poder seguir diciendo que tenemos que seguir trabajando en esta, bueno, pues en estas acciones inclusivas, porque Elche es una ciudad inclusiva y diversa, y para seguir diciendo que Elche vive a todo color, sin ningún tipo de prejuicio. Hemos presentado el Diversa, hemos presentado el Orgullo, pero repito, muchísimas acciones que se difunden durante todo el año en materia LGTBI. Y ayer en Fitur el alcalde hizo declaraciones sobre la solicitud de Fiscalía para investigar varios expedientes municipales a raíz de otra denuncia. Carlos González confía en que de nuevo esta denuncia de la oposición se archive, dice, como ha ocurrido con las anteriores, y mostró máxima colaboración con el Ministerio Fiscal. El gobierno trabaja con seriedad, con transparencia, cumplimos rigurosamente la normativa, podemos cometer errores, indudablemente, pero no cometemos ningún tipo de delito, por lo tanto está condenado al fracaso. Vamos a colaborar al máximo con la Fiscalía para que todo quede claro, como en ocasiones anteriores, cuanto antes. Y para el Partido Popular, que la Fiscalía esté investigando contratos llevados a cabo por el equipo de gobierno, viene a confirmar lo que ellos han denunciado durante años, que el ayuntamiento es turbio en su gestión y que fracciona los contratos, según el candidato y portavoz popular, Pablo Ruz. Nosotros ya hace dos años, como ustedes bien saben, elevamos a Fiscalía una serie de irregularidades supuestas sobre contratos. El fiscal en aquel momento acreditó que en el Ayuntamiento de Elche se vulneraba la ley, que en el Ayuntamiento de Elche directamente, así, se actuaba al margen de la propia ley, se actuaba con arbitrariedad y se actuaba de una forma poco responsable y ordenada con respecto a los contratos, que se fraccionaban contratos. Ahora esta noticia de investigación, Fiscalía investigando al Ayuntamiento de Elche, viene a confirmar lo que nosotros hemos venido denunciando todos estos últimos años. Y más asuntos. Hablamos de iniciativas que tienen que ver con la movilidad sostenible, porque los vecinos de Las Vallas cuentan a partir de ahora con bicicletas eléctricas. Con ellas, la asociación Valla Jovens hará rutas por el Camp d'Elche. Es una noticia que hoy nos cuenta nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Los vecinos de Las Vallas ahora pueden hacer uso de bicicletas eléctricas para fomentar la movilidad sostenible y hacerla más accesible para las personas con dificultades en su movilidad. Estarán a disposición de los solicitantes en el consultorio de Las Vallas, donde se recargarán y gestionarán a través de la Asociación Valla Jovens. Según el edil de Desarrollo Rural, Felip Sánchez, se trata de una inversión de más de 16.000 euros subvencionados con los fondos FEDER. Harán rutas por el Camp d'Elche para promover el transporte sostenible en el medio rural, circularán por el carril bici y por parajes naturales como el Hondo, la Marina, y esperan que los vecinos se sumen a estas salidas con sus propias bicicletas, tal y como ha comentado el presidente de la asociación. Según Soler, también es una forma de dar a conocer los valores medioambientales, culturales y sociales del medio rural ilicitano. Pues vamos, gracias Iciar, vamos a escuchar las declaraciones de ambos. Primero del edil del medio rural, Felip Sánchez. Bueno, estas 5 bicis eléctricas y este triciclo eléctrico adaptado para las personas que tengan dificultad en su movilidad, para que desde Valle Jovens puedan realizar rutas de, bueno, pues para visitar el Candel, rutas culturales, rutas que promuevan la dinamización en este medio rural ilicitano. Y bueno, lo que hemos tenido que realizar ha sido, por un lado, mediante la subvención, la compra de las bicicletas. Nosotros tenemos planificadas rutes per els carrils bici, com hem dit, o per els paratges naturals. Ara tenim enllaç, des de la valla podem anar al fondo, podem anar al Clot de Galbany, podem anar a la Marina, podem visitar una sèrie de llocs utilitzant aquestes bicicletes. D'esta forma, nosaltres el que fem és també donar-li promoció a lo que és l'educació vial també. Farem activitats d'educació vial en els carrils bici. Y Cáritas Interparroquial de Elche ha cambiado de dirección tras 6 años de trabajo de Mari Carmen Martínez. El obispo de la diócesis ha nombrado como nuevo director a Alejandro Ruiz, quien seguirá la estela de su antecesora en el trabajo con las parroquias y el voluntariado joven. Esta noticia nos la cuenta Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Rosa. Alejandro Ruiz Torres es el nuevo director de Cáritas Interparroquial de Elche. Ayer jueves se celebró un acto institucional en la sede de Carrús para oficializar el cambio a la dirección tras los 6 años en el cargo de Mari Carmen Martínez. Un acto multitudinario al que acudieron representantes de la sociedad civil y religiosa de la ciudad. Para Alejandro Ruiz es un orgullo y una gran responsabilidad afrontar este reto, con el que espera seguir trabajando codo con codo con las parroquias y el voluntariado joven de Elche, con la idea de construir una sociedad mejor y más justa. En el futuro, el objetivo es construir un centro de bajo exigencia para las personas con pocos recursos. Desde Cáritas ya trabajan con el ayuntamiento para que ceda unos terrenos municipales junto a la actual sede. El número de atenciones en Cáritas va creciendo año tras año. Según Ruiz, parece que tras la pandemia todo se ha olvidado, pero el porcentaje de personas que acuden al centro y a las parroquias no deja de crecer. Es decir, pues sería un recurso más de los que ya tenemos en Cáritas para acoger a las personas que están en situación de calle y, como he dicho antes, que por diferentes motivos no pueden acceder a nuestro servicio actual, que lógicamente tiene sus normas, sus horarios, sus condiciones, pues crear un paso intermedio entre la calle y ya ir a un recurso más normalizado, como puede ser el centro que tenemos ahora. Y hablamos de otro asunto más, porque ayer los afectados y asociaciones agrarias afectadas por la instalación de macroplantas solares en el Camp d'Elx se reunieron en la pedanía de Santana con la secretaria autonómica de Política Territorial y Urbanismo, Inmaculada Orozco. Les pusieron la avalancha de megaproyectos que se han presentado en este municipio para instalarse en suelo no urbanizable y la preocupación porque muchos de esos proyectos se están admitiendo a trámite cuando no deberían haberse hecho esas admisiones. La responsable autonómica les explicó lo importante que es realizar las alegaciones a las deficiencias observadas e indicó que es vital que los ayuntamientos, a través de las modificaciones de sus ordenanzas urbanísticas, regulen en qué zonas se deberían instalar estas plantas y en cuáles no. La escuchamos. Modificacions en la seva normativa, en la del sòl no urbanitzable, per a regular, no per a prohibir, no? Perquè tots hem de contribuir, sinó per a regular en quines zones consideren que és més òptim, i això també promou processos participatius dins dels instruments de planejament que permeten que la ciutadania també valore el seu paisatge, valore el seu territori. Y Participación Ciudadana ha lanzado una guía sobre cómo constituir asociaciones paso a paso. La concejal Puri Vives afirma que esta iniciativa sirve para promover la participación activa y que estas entidades son muy necesarias para ayudar a que el municipio cuente con un gran tejido asociativo. Esta guía nace de la necesidad de crear un documento que recoja toda la información para formalizar una asociación de una manera práctica y accesible. Hemos intentado que este manual sea lo más práctico posible y facilite el acceso a todas las personas que estén interesadas en crear una asociación, la cual esperamos que sea de utilidad.

Hornos Brie, Restaurante Franja Estadio, Marcos Automoción, Club Deportivo Squash, Todo Palmera, Pollos Guerrero, Dental Roca, Novo Center, IMED Hospitales, Autosuspensión Eduardo, Box Mecánica Reyes, Mr. Crypto, Etimed, Ferretería La Llave, Tiendas Anticrisis El Castor, Juan Agulló Citroën, Llorens Automoción, Restaurante Espacio, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Estación de Servicios El Supermercado Charter Consum, M Solers, El Hogar del Profesional, Autodesguaces Alicante y Material Escano. Recuerda, este domingo a las 4 menos cuarto, Elche Osasuna en Marcador. Pues cuando faltan 5 minutos para llegar a las 7 y media es momento de conocer la crónica deportiva de Paco Gómez, que nos incluye esas declaraciones que realizó ayer el jugador Palacios en rueda de prensa. Dijo que están ansiosos por conseguir la primera victoria que al Elche y ha faltado una pizca de suerte para lograr esa victoria, el triunfo, el primero de la temporada, y que se encuentra muy cómodo en la posición de tercer central. Están mentalizados para salir este domingo aquí en casa, al terreno de juego, para conseguir esos 3 puntos tan necesarios. Muy buenos días, Paco, cuéntanos. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol tiene otra nueva final en su lucha por conseguir un milagro en forma de permanencia el próximo domingo a las 4:15 en el Martínez Valero, con el objetivo de conseguir una victoria, la primera de la temporada, para intentar desempolvar las calculadoras y empezar la búsqueda de la esperanza. Pero para ello hay que sumar ya los 3 puntos frente a un rival, Osasuna, que está de dulce, séptimo clasificado en Liga, en puestos europeos, y que acaba de conseguir la machada de clasificarse para cuartos de final, habiendo eliminado al vigente campeón y en su casa, el Betis. Un partido sin duda complicado para los ilicitanos, que pueden tener la ventaja del factor físico, ya que Osasuna ha tenido que jugar 120 minutos, que el Elche no ha tenido que hacer, y 2 viajes, el de Sevilla y también el del Elche. Por ello, Palacios espera un partido muy físico. Bueno, ese va a ser un partido muy atlético, porque sabemos que el Osasuna empuja, que ellos son muy competitivos, y como tal nosotros debemos igualar eso e intentar un poco más para poder buscar nuestra primera victoria, que al final es lo que más anhelamos, por lo que nos esforzamos cada día entrenando, preparándonos para cada juego, competir a nuestro 100% y ya así lograr estar más cerca de ganar los 3 puntos. Pues vamos a ver si el equipo es capaz de conseguir la primera victoria y explota el factor físico, porque el anímico y clasificatorio lo tiene claramente ganado Osasuna de Pamplona. Para ese encuentro, el técnico del Elche recupera a Pedro Vigas y también, en principio, a Nico Fernández. Las bajas siguen siendo las de Domingo Esquina lesionado, Paul Lirola y John Chetaulla. Hombres como Lautaro Blanco, Fidel, el propio Pedro Vigas o incluso Ponce podrían meter la cabeza en el 11 titular. El domingo, desde las 4 menos cuarto en Marcador, Elche Osasuna. Hasta luego. Vive la emoción de la Liga Guerreras Iberdrola en Teleelch. Vive la emoción de la Liga Guerreras Iberdrola en Teleelch. Sigue en directo los partidos del Atic Go Balonmano Elche. Domingo 22 de enero, Atic Go Balonmano Elche, Caja Rural, Aula Valladolid. A la 1 menos cuarto. Desde el Pabellón Esperanza Lac de Elche, conexión en directo en Teleelch. Partido ofrecido por Atic Go, tu tienda online de alfombras. Traffic, autoescuelas y formación, Teika Vending y Romautos, concesionario oficial Mazda. Anúnciate en la emisora de los éxitos. Activa FM. Infórmate en 966-22-4747 o en publicidad@puntalcomunicaciones.com. La mejor combinación de éxito. La mejor. Activa FM. La Ocean Race Alicante nos ha dejado imágenes impresionantes y también Volvos con muy pocos kilómetros y condiciones especiales. No te pierdas esta magnífica oportunidad y ven a verlos en exclusiva a Ankara Motor en Elche y Alicante. Descubre toda la gama de modelos Volvo, incluidos híbridos y eléctricos puros con descuentos de hasta 18.000 euros. Te esperamos en Ankara Motor, Sor José Falcorta 35 Elche y Carretera de Ocaña 40 Alicante. Haz con Pilsen Restauración la boda de tus sueños. Hacemos de tu boda un traje a medida para ti, pudiendo personalizar cada detalle. Pilsen Restauración, ganador de los Wedding Awards 2019, 2021 y 2022. Contacta a través de la web pilsenrestauracion.es. ¿Estás buscando un coche de ocasión o estás buscando la ocasión? No, no es un juego de palabras. Es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos con entrega inmediata y las mejores condiciones. Es sencillo. Entra en marcosocasión.com y elige tu modelo. Espera, espera. Y si quieres vender tu coche, también te lo compramos. marcosocasión.com. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elch. Volvamos. Van a subir las temperaturas, pero estamos muy pendientes de la aproximación y llegada de la masa de aire ártico continental para este fin de semana, que nos acompañará hasta fin de mes, dejándonos temperaturas invernales propias del mes de enero y algunas heladas. De momento, durante esta madrugada hemos registrado temperaturas bastante homogéneas en el territorio, mínimas que han rondado los 10-11 grados. Hoy se espera una jornada con ambiente soleado, algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto y viento moderado hasta las horas centrales del día. Conforme vaya avanzando la tarde, el viento girará flojo a componente este. Hoy alcanzaremos temperaturas muy próximas o en torno a los 18 grados en buena parte del territorio. Mañana sábado ya comenzarán a bajar los valores térmicos en una jornada en la que llegará la masa de aire ártico continental de la mano de una vaguada de evolución retrógrada. Ambiente soleado, algún intervalo puntual de nubosidad, sobre todo de tipo alto, temperaturas mínimas en torno a los 7 grados, máximas que mañana no van a superar los 14 grados. El viento ya flojo de noroeste. El domingo, día plenamente invernal, con predominio de cielos despejados. Apenas veremos alguna nube aislada, viento en calma o puntual flojo. Cabe la posibilidad ya durante la madrugada del domingo que se registre alguna helada en el sur del Camp de Elx. Las temperaturas máximas van a rondar los 11 grados, mínimas en torno a los 3 grados. Lunes, martes, miércoles, temperaturas que no van a superar los 10-11 grados. Aquí en la ciudad mínimas en torno a los 2-3 grados para lunes, martes. Heladas en el sur del Camp de Elx que podrían afectar a bastantes pedanías. Va a depender de la nubosidad y del viento. Lo cierto es que nos acompañará durante toda la semana la masa de aire ártico continental para dejarnos temperaturas invernales, que es lo que tocaba. Si tienes un problema de salud, Hospital Universitario del Vinalopó. Especialistas y servicios de referencia sin necesidad de desplazarte. El 85% de nuestros pacientes están muy satisfechos. No lo dudes. Si buscas calidad y confianza, puedes elegirnos. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. ¿Buscas calzado de temporada para toda la familia? Calzados Rodríguez. Calzado de trabajo, casual, de estar por casa o celebraciones. Además, son especialistas en calzado infantil. Calzados Rodríguez. Calidad al mejor precio en Calzados Rodríguez. Visita su gran exposición en Avenida de Novelda 165, Polígono Carrús, Elche.

Y en la crónica deportiva, el jugador del Elche Palacios aseguró ayer en rueda de prensa que están ansiosos por conseguir la primera victoria. El colombiano afirma en la previa del duelo ante Osasuna este domingo en casa que se encuentra cómodo en la posición de tercer central y reconoce que al Elche Club de Fútbol le está faltando una pizca de suerte para lograr el primer triunfo de la temporada. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues cuando pasan 3 minutos de las 8 de la mañana, comenzamos el relato informativo con la indignación que va en aumento del sector de la agricultura del Levante español. El Consejo de Estado ha dado luz verde al polémico plan hidrológico del Tajo por unanimidad. Lo aprobó ayer sin tener en cuenta las pérdidas millonarias que supondrá para la agricultura del Levante español. Los recortes del trasvase Tajo Segura que vendrán por el incremento de los caudales ecológicos fijados por la ministra de Transición Ecológica y aplaudidos por el presidente de Castilla-La Mancha. Los regantes hablan de muerte para el sector agrícola, el PP de daño irreparable y algunas asociaciones agrarias al menos se aferran a que la decisión del Consejo de Estado no es vinculante, por lo que aún confían en que el Consejo de Ministros frene estos recortes. El presidente de Riegos de Levante y vicepresidente del sindicato, Javier Berenguer, ha anunciado que si el martes 24 de enero se lleva este asunto al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva, se ha convocado una nueva movilización frente a Moncloa como medida de presión. En caso de que el Gobierno siga adelante con los recortes, Berenguer ha asegurado que pedirán a los tribunales como medida cautelar que paralice el plan del Tajo para presentar todos los informes técnicos que acumulan con el fin de demostrar que la decisión de la ministra de subir el caudal ecológico de 6 a 8,6 metros cúbicos en 2026 es una decisión absolutamente política. Y desde Asaja lamentan que el Gobierno siga adelante con su plan de recortar en más de 100 hectómetros cúbicos al año los desembalses del Tajo a partir de 2026. Su impacto está cuantificado. Se perderán 6.300 empleos directos en Alicante y 9.000 en Murcia, 27.000 hectáreas de regadío, con un coste económico superior a los 5.600 millones. La Unión de Llauradors considera que el futuro de la agricultura del Levante español pende de un hilo. La decisión del Consejo de Estado no es vinculante y confían en que el Gobierno negocie para poner fin a esta absurda guerra del agua, lo que la ministra de forma unilateral pues ha impuesto. Y los populares se frotan las manos, aprovechan la indignación del sector y el enfado monumental para remeter en año electoral contra el gobierno de Sánchez y el de Ximo Puig. El candidato popular a la presidencia de la Generalitat, Carlos Mazón, acusa al PSOE de consumar sus planes para dejar sin agua a nuestra provincia, en lo que considera el mayor hachazo de la historia al Tajo Segura. Es lo que dijo ayer Carlos Mazón. Ya han conseguido lo que querían. Ya ha conseguido el Partido Socialista de Puig y de Sánchez el mayor hachazo de la historia, injustificado, a trasvase Tajo Segura. Esto es lo que tenemos. Vamos a intentar tomar todas las medidas posibles para revertir esta situación y para alegar. Pero el camino que llevan está siendo muy difícil, muy irreparable y esperemos que no irreversible. Y por otro lado, ayer se reunió la Comisión de Explotación del Tajo Segura y propuso para este mes un trasvase de 20 hectómetros cúbicos que deberá decidir la ministra, mientras que para los meses de febrero y marzo los desembalses serán automáticos y de 27 hectómetros cúbicos al estar las reservas del Tajo en nivel 2, situación que no requiere de la autorización del Gobierno estatal. Y mientras tanto, ayer en Madrid, el presidente de la Generalitat y el alcalde de Elche acudieron a Fitur con motivo del Día de la Comunidad Valenciana, un día en el que el Ayuntamiento de Elche presentó su marca turística propia y actualizada, Elche Oasis Mediterráneo. El alcalde durante el acto aseguró que el municipio debe aspirar a más, a que el sector del turismo genere al menos el 18% del empleo, tal y como ocurre a nivel autonómico. Tenemos que aspirar

con cuántas bazas va a tener, cuántas altas, porque en tu crónica son buenas noticias que se recuperen estos jugadores, Nico. ¿Y quién más? Nico y Pedro Vigas. Ah, Pedro. Que cumplió partido de sanción. Pedro Vigas, que apunta directamente al 11 titular. Nico Fernández es una buena noticia porque ya se le arreturó la férula después de esa lesión, de esa fisura en el radio, en la muñeca, y en principio podría ser una de las altas importantes. Eso sí, va a seguir teniendo bajas, cuatro bajas, pero la verdad es que bajas con jugadores que están contando muy poco para el técnico blanquiverde. Uno es Domingo Esquina, que ayer el club informaba que tenía una lesión muscular, es otra rotura fibrilar. La verdad es que este chico pues no está teniendo fortuna desde que llegó. No ha dado rendimiento, se está lesionando últimamente bastante, y Domingo Esquina pues podría ser uno de los que también tenga la opción de salir si se rescinde su contrato con el club inglés. Lo mismo con Paul Lirola, que sigue sin recuperarse de esa gripe, ya le impidió jugar la semana pasada, lleva también dos meses en el dique seco, y Paul Lirola está a expensas de que también se llegue un acuerdo para rescindir su contrato. A ellos hay que unir a Alex Collado, otro de los que su luz se apagó nada más llegar, y sigue en Barcelona recuperándose de su lesión muscular. Por tanto, unido al canterano John, son cuatro bajas, pero insisto, de tres hombres que apenas están contando para Pablo Machín. Y bueno, pues en el once titular apuntan hombres que pueden tener su papel importante en esta segunda vuelta. Lo vimos ya en la segunda parte frente al Cádiz, le dieron otro aire los Lautaro Blanco, Fidel, Ezequiel Ponce, que fue el hombre que marcó el gol. Además de ellos, Pedro Vigas seguro va a entrar en el once titular. Yo creo que se va a ver, bueno, pues un equipo en el que incluso puede haber, vamos a ver, cambio de sistema para intentar tener más el balón, más fútbol, más llegada por los carriles con la presencia de Lautaro y del debutante Carmona. Bueno, un once más joven, un once con las ganas enormes, como reconocía ayer el colombiano Eli Palacios, de conseguir ya por fin esa primera victoria. Y bueno, a partir de ahí, reilusionarnos con la posibilidad de luchar hasta el final, ¿no? Por acortar esa enorme diferencia que ahora mismo es de 12 puntos con la permanencia. Osasuna es el rival, viene a tope de moral después de eliminar al vigente campeón en la Copa del Rey y plantarse en cuartos de final. Es séptimo en la Liga en puestos europeos, pero es cierto que físicamente el Elche tiene la baza de no haber tenido que jugar el pasado miércoles como lo hizo Osasuna, además con un desgaste de 120 minutos con prórroga incluida, con los viajes, en fin, ahí es donde el Elche va a tener que hacer un partido, como decía ayer Palacios, atlético, para ganarle al menos en lo físico. Y en esa rueda de prensa con Eli Palacios, ¿qué nos contó sobre el ambiente dentro del club y de los jugadores? Pues que ellos para nada arrojan la toalla. Ellos, por supuesto, que creen en la permanencia. Bueno, no sé si llamarlo que es una obligación moral el mantener la llama viva, pero es cierto que ellos echan sus cuentas y saben que quedan todavía muchos partidos y que esto es fútbol y que a veces lo que parece imposible luego en el fútbol se hace posible. Bueno, todo pasa por ganar, tú lo has dicho, es una final. Al Elche le quedan 21 finales para saber si puede llegar hasta el final. Evidentemente, si siguen pasando las semanas y no gana, pues ya no van a quedar finales, quedarán partidos, pero es cierto que el Elche todavía tiene opciones y todas posan por ganar a Osasuna y demostrar que el equipo va a más con Pablo Machín. Se tiene que demostrar ya en casa con una victoria frente a Osasuna. Y no olvidemos también que hay un colectivo de aficionados que ha promovido esa manifestación contra la gestión de Cristian Bragarnic, el propietario, al que le piden que profesionalice el club, que no dependa todo de él, que se acerque a la afición, y que esa manifestación partirá al filo de las 2 de la tarde rumbo al Martínez Valero desde el Hotel Ibis, con lo que bueno, hay apenas 300 metros de donde partirá esa manifestación de ese colectivo de aficionados, digamos, más anónimos, que no forman parte de Peñas ni Federación de Peñas, y son los que han promovido esta protesta contra el propietario. Y para hoy, ¿qué tenemos?

Teika Vending, orgulloso patrocinador de las retransmisiones en directo del Atic Global Humano Elche en Teleelch. Este año, el propósito de hacer deporte lo vas a cumplir. En Club Deportivo Squash lo tienes todo. Distintos vestuarios, gran variedad de clases dirigidas, personal cualificado que te ayudará a conseguir tus objetivos, gran sala de entrenamiento funcional, amplio horario y mucho más. Este año, sí. Club Deportivo Squash, tu centro deportivo en Elche. Después de conocer cómo se está circulando en Elche, vamos a conocer cuáles son las portadas hoy de los diarios nacionales. Hoy Pedro Sánchez y Macron acaparan las fotografías de casi todas las portadas de los diarios por esa cumbre que se celebró ayer en Barcelona. El diario El País la refleja con el siguiente titular: Macron y Sánchez se alían ante un momento crítico para la Unión Europea. El independentismo no logra hacerse notar en la cumbre. Junqueras abandona la protesta entre abucheos de los manifestantes. ABC aborda esta cuestión diciendo que Sánchez no logra presentar ante Macron la Cataluña normalizada. La cumbre hispano-francesa en Barcelona asiste a un plantón del presidente catalán y a su amenaza: el procés independentista no ha acabado. La brecha en el secesionismo se traslada a la calle. Junqueras abandona la manifestación contra Francia y España entre gritos de traidor. El Mundo también recoge en portada la fotografía de Sánchez y Macron en esta cumbre hispano-francesa y dice en su titular: Aragonés planta a Macron y Sánchez le da las gracias. Y La Razón: desplante de Aragonés al himno ante Sánchez y con Macron de testigo. Esa es la noticia que se repite en las portadas, al igual que la de la OTAN, porque El País recoge que 9 países de la OTAN se comprometen a enviar armas pesadas a Kiev. Aumenta la presión sobre Alemania para desbloquear la entrega de tanques Leopard. También en El País hablan de las protestas masivas contra la reforma de las pensiones en Francia y de que el Fondo Monetario Internacional pide a España ajustes fiscales y avala la reforma laboral. El Mundo, en cuanto a lo de la cumbre de Davos, hablando de economía, también recoge la petición de Botín, la presidenta del Santander, quien reivindica una fiscalidad que no grave sectores específicos ni frene la competitividad. Y esta noticia la titulan: Botín contra el nuevo tributo a los bancos. Impuestos sí, pero no. Pero para todos, es lo que dice en el titular el diario El Mundo, quien también recoge que Ucrania exige tanques a España ante el silencio del gobierno y que se multiplican por 7 los indefinidos despidos en el periodo de prueba. El número de indefinidos despedidos en 2022 al final de su periodo de prueba se multiplicó por 7 con respecto a 2021. Y en La Razón hablan de más de 200 violadores y pederastas beneficiados por la ley del solo sí es sí. La norma de Irene Montero también ha causado 18 excarcelaciones de agresores. Estas son algunas de las portadas de los diarios de este viernes 20 de enero. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Was running blind like a silver lining lover. Descubre el nuevo Nissan Juke híbrido en Marcos Automoción. Más potencia y menos consumo, respetando el medio ambiente. Ven a probarlo este mes y no olvides traer tu coche. Para nosotros vale más. Recuerda, el nuevo Juke híbrido te espera en Nissan Marcos Automoción. lo que el profesional necesita está en Ferretería La Llave. Herramientas eléctricas y accesorios, taladros, atornilladores, martillos, lijadoras, equipamiento de taller, compresores, generadores, equipos de pintura, herramientas manuales y material de obra, fontanería y grifos, vestuario y protección laboral. En Elche, Ferretería y Suministros Industriales La Llave, Concepción Arenal 165, con parking para clientes y ferreterialallave.com. Más de 100 años a tu lado. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. I was running blind like a silver lining lover. Hoy nuestra noticia de portada ha sido la indignación en mayúsculas que sufre el sector agrícola tras el dictamen ayer del Consejo de Estado que dio el visto bueno a los planes hidrológicos y incluyó en ese dictamen favorable el polémico Plan del Tajo, con los recortes impuestos por la ministra y que han provocado que los regantes del Segura hayan salido desde hace ya un tiempo a la calle para protestar por esa imposición de la ministra de incrementar los caudales, pasar de 6 metros cúbicos a 8,6 en 2026, porque esto supondrá el fin del trasvase Tajo Segura. Pues bien, tras el dictamen ayer del Consejo de Estado, los regantes han anunciado que van a realizar más movilizaciones, una protesta ante Moncloa. Para hablar de ello tenemos al presidente de Riegos de Levante y vicepresidente del Sindicato Central, Javier Berenguer. Muy buenos días. Buenos días, si se puede decir eso, claro. Bueno, menuda racha llevan, Javier. Ayer el Consejo de Estado dictaminó que adelante con todo, con esta bomba que va a suponer socavar el sector de la agricultura en el Levante español. ¿Qué están preparando? Bueno, ahora sobre todo estamos estudiando ese dictamen, ¿no?, del Consejo de Estado, que bueno, que a pesar de todo sigue sin ser vinculante, ¿no?, con lo cual al final el que tiene que tomar la decisión es el Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, bueno, tampoco entendemos todo este paripé, ¿no?, de toda esta gente allí estudiando estos planes de cuenca para luego al fin y al cabo dar el visto bueno a lo que ellos prepararon, ¿no? Y ya no solo le han dado el visto bueno a esos planes de cuenca, sino que también a ese Real Decreto que se llevó a aprobación en el Consejo Nacional del Agua y que finalmente han dejado claro que lo han cambiado, ¿no? Y que, bueno, incluso ellos mismos se dicen que, bueno, que todo eso se explicó en el Consejo Nacional del Agua y que se quedó muy claro que se había aprobado el nuevo Real Decreto. Pero vamos, desde luego esto es lo que ellos se creen. Y no es la realidad de lo que sucedió en el Consejo Nacional del Agua. ¿Valoración que me puede hacer en estos momentos de lo que está ocurriendo? Bueno, está claro que por parte de este gobierno quieren acabar con el trasvase Tajo Segura sí o sí, y así lo han demostrado, ¿no? Llevamos ya muchos años peleando con esta situación. Y al final, pues bueno, si no pasa nada, el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará los planes de cuenca, aprobará ese Real Decreto y a partir de ese momento vamos a empezar ya con el recorte del trasvase, ¿no? Porque en el momento que se aprueben ya va a subir los caudales de 6 metros cúbicos a 7 metros cúbicos por segundo. Con lo cual ya tendríamos una pérdida de 31,5 hectómetros cúbicos para este año. Con lo cual, la verdad que tenemos un futuro cercano muy, muy crudo. Pero ustedes están haciendo todo lo posible. Vamos a ver, ¿qué ha pasado con las alegaciones del gobierno de Ximo Puig, del de Murcia y el de Andalucía? Que alegaron, ¿no? Y se suponía que el Consejo de Estado iba a tenerlas en cuenta. Sí, bueno, lo que ya digo, que estamos estudiando ese dictamen, pero vamos, deja claro que, bueno, han tenido en cuenta esas alegaciones, pero deja claro que, y eso es verdad, que el secretario de Estado dijo que iba a quitar eso que le pedía Castilla-La Mancha, que era que en el año 2026, una vez ejecutadas las obras de modernización de regadíos y las obras de la depuración en la Comunidad Autónoma de Madrid, entonces se revisaría el estado de las masas de agua, y si el estado era correcto, pues entonces no se subiría. Pero en este caso el Consejo de Estado lo que dice es que el secretario de Estado dejó muy claro que eso se iba a quitar, con lo cual, que bueno, pueden presentar alegaciones, pero que se quedó claro, ¿no? Con lo cual no las han tenido en cuenta y sigue para adelante el trámite. Pero insisto, que no es vinculante, entonces ni era vinculante lo que se aprobó en el Consejo Nacional del Agua, tampoco es vinculante lo que se aprobó en el Consejo de Estado, lo que se aprobó ayer, con lo cual al final el Consejo de Ministros hará lo que quieran. Evidentemente lo que quieren es acabar con el trasvase, y así lo van a hacer. Bien, pues por eso han convocado ustedes una nueva movilización. Ahora tienen que convencer al resto de ministros de este gobierno de coalición que lo que la ministra Teresa Rivera quiere imponer va a ser muy, muy perjudicial para el Levante español. Sí, bueno, vamos a ver. Es que estamos hablando no de recortar un 10 o un 15%, no, es de recortar el 50% de lo que... De los aportes, que de los trasvases que se hacían del Tajo Segura, que es el 50%, ¿no? Con lo cual la pérdida va a ser muy, muy importante. Muchos puestos de trabajo, muchas hectáreas que van a dejar de cultivarse y, sobre todo, muchos alimentos que vamos a dejar de producir, porque es lo que hacemos, ¿no? Producir alimentos. Entonces, por eso, pues, hemos decidido, si nos autoriza la delegación del Gobierno, a concentrarnos el próximo martes, que casi con toda probabilidad se llevará a aprobación estos planes de cuenca, concentrarnos frente al Palacio de la Moncloa para, bueno, tenemos que quemar el último cartucho que tenemos antes de que se aprueben, porque ya después, desde luego, que ya vamos a entrar en una batalla judicial muy, muy, muy, muy importante, ¿no? Parece que ahora tienen prisa este gobierno central en aprobar y sacarse este asunto de encima, porque las elecciones están muy cerca. Sí, bueno, además de eso, el compromiso que había con Europa era haberlos aprobado en el año 22 y ya han llegado tarde, ¿no? Yo creo que han llegado tarde sobre todo por toda esa chapuza que han montado ellos mismos con este Real Decreto que se llevó al Consejo Nacional del Agua, ¿no? Ellos tenían previsto hacerlo antes de final de año, pero no han llegado a tiempo ellos mismos, pero yo creo que sobre todo por esa chapuza que hicieron, que a última hora lo cambiaron para beneficiar al gobierno de García Page, que está muy contento con todas estas modificaciones, pero desde luego que a la Comunidad Valenciana, a Murcia, a Almería, no, para nada nos contenta, y desde luego que, bueno, evidentemente el martes lo llevarán, lo aprobarán, y a partir de entonces, pues bueno, iniciaremos esa batalla judicial, pero vamos, desde el minuto uno, porque lo que pretendemos es en el momento que se publique expedir medidas cautelares contra esos planes de cuenca. Vale, pues hábleme de esa batalla judicial. En el caso de que las protestas no sirvan para nada, como hasta ahora parece que está ocurriendo, y el Consejo de Ministros siga adelante con ese recorte al trasvase Tajo Segura, ¿qué van a plantear? ¿Cómo se plantea esta batalla judicial? Bueno, lo primero es eso, expedir medidas cautelares para que paren ese plan de cuenca y no suban los caudales ecológicos. Y a continuación, bueno, nosotros tenemos, ya hemos comentado en muchas ocasiones, que tenemos informes técnicos que avalan que no es necesario subir los caudales ecológicos, y menos que, bueno, la ministra se vea de nosotros, ¿no? No hacen más que decir que lo hacen porque por esas sentencias del Tribunal Supremo que dicen que hay que poner caudales ecológicos. Dicen que sí, que hay que ponerlos, pero el propio tribunal no dice que, de hecho, digamos que desestima esa pretensión de que el tribunal ponga unos caudales ecológicos. Lo único que dice es que hay que ponerlos, pero no que hay que subirlos. Con lo cual, lo único que tenían que hacer era cambiar el texto de caudal mínimo que tenemos ahora mismo por caudal ecológico. Con eso cumplirían con la sentencia, pero el tribunal en ningún momento le dice que tengan que subir los caudales ecológicos de 6 a 8,65, ¿no? Con lo cual, está claro que esto es una decisión política y creo que tenemos argumentos más que suficientes para ganar esta batalla. Pero por eso tenemos que intentar paralizarlo desde el minuto uno, porque si en el momento que esto se ponga en marcha, ya digamos que se van a quedar muchos campos sin regar, se van a secar mucho arbolado y después ya no vamos a tener vuelta atrás con esto, ¿no? Eso es lo que le iba a preguntar, Javier. Lo que se va a aprobar posiblemente el martes en Consejo de Ministros, ¿va a suponer un daño irreversible para el sector de la agricultura? Evidentemente, si el trasvase siempre hemos, nosotros somos una cuenca deficitaria y siempre nos falta agua, ¿no? Porque, bueno, evidentemente hay años mejores y años peores, ¿no? Ahora entrábamos en un año muy complicado, ahora hemos tenido la suerte, muy a pesar de la ministra, porque estoy seguro que no estará contenta, de que ha llovido en cabecera y en principio vamos a tener trasvases de 20 hectómetros cúbicos en el mes de enero, si la ministra quiere, evidentemente, pero luego febrero y marzo estaremos en nivel 2, con lo cual serán 27 obligatorios, ¿no? No va a tener la ministra la decisión de enviarlos. Pero efectivamente, si teniendo 6 metros cúbicos por segundo tenemos años complicados como es este, ¿qué va a pasar cuando estemos en 7, en 8 o en 8,65? Desde luego que en el año 17 y 18 estuvimos 11 meses sin trasvase y esto lo que se puede convertir en estar años sin recibir agua del trasvase. Pues por el bien del futuro, que tengan mucha suerte con esas protestas como medida de presión para que el gobierno rectifique y frene estos recortes. Y luego, pues también suerte en esa batalla judicial. Gracias, Javier. Muchas gracias a vosotros. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas. Y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el nuevo Kia Niro. Y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Marcus Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. ¿Buscas calzado de temporada para toda la familia? Calzados Rodríguez. Calzado de trabajo, casual, de estar por casa o celebraciones. Además, son especialistas en calzado infantil. Calzados Rodríguez. Calidad al mejor precio en Calzados Rodríguez. Visita su gran exposición en Avenida de Novelda 165, Polígono Carrús, Elche. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Son las 9 en punto de la mañana de este viernes 20 de enero. Hemos llegado casi al final de esta semana, que culminaremos con las fiestas de San Antón. El fuerte viento ha dejado de castigarnos. Tendremos hoy viento moderado hasta las horas centrales del día y las temperaturas suben. Alcanzaremos una máxima de 18 grados. Ahora tenemos 12,1 según la estación meteorológica de Teleelch. Estamos dejando atrás la semana de Fitur, donde esperemos que las promociones, los desembarcos de los cargos políticos, la marca turística ilicitana que se ha obtenido o el trabajo de los técnicos de Visitelche den sus frutos, así como las aspiraciones del alcalde de lograr en 5 años el despegue del sector turístico para que pueda generar más riqueza y empleo en este municipio, porque lo vamos a necesitar si finalmente el plan del Tajo se aprueba por el Consejo de Ministros con los recortes del trasvase que supondrán pérdidas millonarias para el sector de la agricultura. Hoy en La Glorieta hablaremos de la guerra, seguiremos hablando de la guerra del agua. También vamos a contar dentro de unos minutos sobre las 9:30 con el periodista Gaspar Maciá y con Miguel Ors, director de la Cátedra Pedro Ibarra, para hablar de una buena noticia. Se ha conseguido traer el archivo fotográfico

Y terminamos recordándoles que este fin de semana es la fiesta grande de San Antón, el patrón de los alpargateros y protector de los animales. Hay muchas ganas de celebrar todos los actos, ya que se van a recuperar en el barrio que lleva el nombre del santo tras dos años de pandemia. La romería, la bendición de los animales, la hoguera, las atracciones de feria o el porrate en el entorno de la vieja ermita de San Antón. Todo está preparado para que este año se disfrute de estas fiestas tan arraigadas en la tradición popular. Esperemos que el tiempo también acompañe. Según la previsión de Vicente Bordonado, va a ocurrir, porque no tendremos fuertes vientos ni lluvias, sino más bien ambiente soleado, pero eso sí, con frío propio de esta época del mes de enero. Alcanzaremos una máxima de 12 grados el próximo domingo. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Was running blind like a silver lining lover. A lo del altavoz, no te oigo. ¿Y ahora? Te oigo, pero no te veo. ¿Qué? ¿No te oigo? Que no me ves. ¿Me oyes? ¿Me ves? Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Citroën Marcos Automoción. Aci Go, tu tienda de alfombras online. Patrocinador oficial del Club Balonmano Elche. Una cantera única. Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera. Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es. Ven a verlo a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, en carretera Crevillente. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Hoy nuestro programa La Glorieta, la noticia de portada ha sido la indignación que va en aumento entre los regantes, que ya han convocado una protesta el próximo martes frente a Moncloa para, como medida de presión, para evitar que el Consejo de Ministros apruebe el plan de cuenca del Tajo con los incrementos de los caudales ecológicos fijado por la ministra Teresa Rivera. Ayer el Consejo de Estado emitió su dictamen unánime y dio vía libre a ese plan, a ese polémico plan del Tajo. Hoy les estamos contando las reacciones que ha tenido y las valoraciones de los regantes. Y por eso te contamos hoy con uno de esos portavoces, él es Ángel Urbina, presidente de la Junta Central de otro trasvase, Júcar Vinalopó, y presidente de una de las comunidades de base de riego de Levante. Muy buenos días, Ángel Urbina. Buenos días, para decir algo. Sí. Bien, ha comenzado igual que el presidente de Riegos de Levante. Buenos días, por decir algo. ¿Qué valoración hace de lo que ocurrió ayer en el Consejo de Estado? Un dictamen unánime que da vía libre a los recortes del trasvase Tajo Segura, pero un dictamen al menos no vinculante. Bueno, lo previsto, el Consejo de Estado es pues pasar por allá 12 planes ideológicos del Estado español, miles y miles de folios, para decir pues eso, que ha pasado por aquí alguien y que han cumplido la legalidad. No esperamos nada, porque sabemos lo que es los consejos de Estado. Pero lo que sí queda ya, luz verde, para que en el próximo Consejo de Ministros, que quizás sea el martes, pues se apruebe por decreto las modificaciones de los planes hidrológicos del Estado español, que, bueno, es la sentencia de muerte pues para esta provincia y el Levante español. Por fin, Cristina Narbona, la hoy presidenta del Partido Socialista Español y ministra de Medio Ambiente, y con su secretaria de Estado de entonces, Teresa Rivera, diseñaron de metro cúbico de agua desalada, metro cúbico menos de trasvase, solo por pura ideología, se ha llevado el gato al agua. El Partido Socialista ha fracasado en toda la gestión hídrica del Levante y espero que sepan lo que están haciendo, porque es una verdadera barbaridad y es la muerte del Tajo Segura. Ya se cargaron el trasvase del Ebro, ya cambiaron la toma de Júcar Vinalopó, solo faltaba el Tajo Segura. Pues ya está, ya estamos aquí y nuestra huerta se desaparecerá y los gitanos veremos alrededor miles y miles de placas solares, las fotovoltaicas, negocios multinacionales, que es lo que le interesa ahora al Partido Socialista Obrero Español. Por eso hay tanta avalancha de peticiones de megaproyectos solares en Elche. Claro, porque vamos a vender todas las tierras. Si no va a venir agua para regar y tenemos que pagar toda la amortización de los regadíos, que estamos todos hipotecados durante 50 años, pues venderemos las tierras a las placas solares y con ese dinero pagaremos las deudas que nos hizo contraer el Estado. Pero socialmente alguien lo pagará. Esto es un fracaso colectivo general. Y la generación, pues lo dejamos muy mal. Yo personalmente, que con ilusión vine así del Tajo Segura, trabajé y usted es testigo para que fuera un Juca Vinalopó y un soporte contra base del Ebro para dejar el Levante y nuestra provincia, nuestro pueblo, con una garantía de agua para que se pudiera cultivar las hortalizas y los frutos frescos y cercanos, pues me siento fracasado personalmente y fracasado colectivamente. ¿No puede haber un resquicio de esperanza para que el Consejo de Ministros pueda rectificar en algo estos recortes, los pueda rebajar? No. Nosotros estaremos en Madrid, en la Moncloa, hasta el último momento, que se publicará en el BOE los decretos de los planes hidrológicos, y eso sí, al día siguiente iremos al Tribunal Supremo a luchar lo que lo último que nos queda. Ya se lo dije hace tiempo, yo lo veo que no nos queda más alternativa que los tribunales. Y vamos a pelear hasta que nos quede la última gota de sangre. Pero el agua no puede esperar un año ni dos años las resoluciones, digamos, de justicia, a no ser que un juez acepte una cautelar, pero ya es muy, muy problemático. El problema es que no nos entienden. Los regantes, después de ser ejemplares en la pandemia, de mantener un campo precioso para el medio ambiente, para poder vivir, se nos toma como con desprecio. No sé, es que no nos sentimos valorados. Yo me siento humillado, despreciado y en fin, muy mal. Es un día muy malo para los regantes. ¿Se siente humillado y despreciado? ¿Se sienten como el resto de regantes por la ministra o por este gobierno? Yo concretamente por el gobierno. Por el gobierno que además se veía venir. En julio del 19 tomó posesión el señor que es hoy presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Y el Zapatero ahí en la toma de posesión de él, lo primero que dijo, que el Tajo Segura se iba a acabar. Así de claro. Y a partir de ahí, la ministra ha venido por aquí y siempre ha dicho lo mismo. Fuera trasvase, más desaladoras. Y ahora resulta que sumando las desaladoras que van a poner, no suplen ni el 20% de la falta del agua del trasvase. Es una barbaridad. Energética, medioambiental, social, porque además es mentira. Todo eso de los cables ecológicos es pura mentira. Se ha puesto un precioso nombre ecológico para hacer una decisión política que no tiene ninguna aberración. Cualquier técnico o ingeniero que sepa de esto entiende que no se puede gestionar un río como el Tajo de 7.000 hectómetros cúbicos a hoy de almacenamiento